La Red de Defensores de Global Workers Justice Alliance presenta Historias reales del sueño americano. Conoce y comparte tus derechos como migrante. Una radionovela donde conocerás el dolor y la esperanza de las y los migrantes narrada desde su propia voz. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Hoy presentamos El Regreso. Leonardo estaba decidido a regresar a México. Ya no tenía deudas, tenía ahorros y no quería seguir arriesgándose. Leonardo sentía que poco a poco se había olvidado de su gente, de su vida anterior y, sobre todo, de los sueños que había dejado. Era tiempo de regresar. ¿Cómo que te regresas? ¿Por qué? La verdad es que a mí me gusta mucho estar en mi pueblo. Me fui porque teníamos muchos apuros económicos. Nunca pensé vivir en otro país y desde que llegué me ha ido de la patada. No tanto. Ahora te está yendo mejor, ¿right? Además, ¿por qué tanto apuro? ¿Acaso tienes esposa o algún compromiso por allá? Sí, allá tengo a toda mi familia. Y además, antes de venir para acá, me casé. Mi mujer se llama Guadalupe y mi hijo Leonardo. Siendo así, la familia es primero. Mira, muchacho, aún estás joven. Si te quedas, tendrás más de lo que pensabas. Podrás darle una mejor vida a tu familia. Pero si esa es tu decisión, deseo que te vaya bien. Mire, es más que el dinero. Arriesgué mi vida. He sufrido humillaciones y todo por la necesidad de comer, de sacar adelante a mi familia, a mi Lupita y a mi hijo. Entiéndame, quiero regresar a mi casa. ¿Cuándo te vas? A fin de este mes. Piénsalo, muchacho. Espero que no te arrepientas. Después de casi 4 años, Leonardo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba contento de regresar a su pueblo, pero también sentía temor e incertidumbre. Se preguntaba, ¿cómo sería vivir nuevamente en aquel lugar después de todo ese tiempo? Fue entonces cuando descubrió que tenía miedo de regresar. Llegó. Leonardo tomó su maleta llena de regalos para toda la familia. Se sentía orgulloso de regresar con la frente en alto, con ahorros y presentes para sus seres queridos. Sin embargo, su familia no imaginaba todo lo que le había costado ganarse un lugar en los Estados Unidos. Y unos minutos antes de llegar a la ciudad de Oaxaca, Leonardo sintió un vuelco en el estómago. Desde hace 3 años, solo había llamado por teléfono y enviado algunas cartas. Nunca había visto a su hijo, Leonardito. Se había perdido del embarazo y el parto de Lupita. Tampoco pudo asistir al bautizo. Y cuando su madre enfermó, tuvo que contener la tristeza, trabajar mucho y enviar dinero para su recuperación. Y ahora estaba a unos cuantos kilómetros de su tierra. ¿Cómo está, mijo? Qué bueno que llama. Bien, bien. Ya estoy en Oaxaca. Acabo de llegar. Ay, mijo. ¿Por qué no nos avisaste que regresarías? Acá te esperamos, mijo. Leonardo se sentía más extraño que nunca. No entendía por qué no estaba contento si estaba a punto de ver a su familia nuevamente. De pronto, venían muchos recuerdos a su mente y se sentía abrumado. Había caído la noche y el regreso era más real que nunca. Había llegado a su pueblo, a su tierra. Mientras se acercaba, Leonardo pensaba: mira nomás cómo ha cambiado el pueblo. Y ahora que llegué, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo estará mi Lupe y mi hijo? ¡Ay, Chihuahua! Después de caminar y caminar, Leonardo se quedó de pie a la mitad de la loma. Y desde ahí, contempló su casa. Podía ver una luz encendida. Estaba a unos cuantos metros de aquella casa donde había crecido. Leonardo sentía un nudo en la garganta. Pensaba en los 3 años que estuvo fuera y las piernas le temblaban. Ay, mijito, qué bueno que llegaste. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? A ver, cuéntanos. Ay, mamá, me fue muy bien, no se preocupe. ¡Qué bueno tenerte de regreso, muchacho! Ay, pero... No llores, mamá, no llores. Pero estamos muy contentos de que estés con nosotros nuevamente. Sí, ya estoy con ustedes, mamá, no llores, no llores. Al ver a sus padres, Leonardo no pudo pronunciar una sola palabra. Se soltó a llorar y los abrazó fuertemente. Justo ahora, en los brazos de sus padres, Leonardo recordaba su vida en los Estados Unidos. De pronto vio la pobreza de su pueblo y sintió una gran angustia. Un intenso desasosiego, y no sabía de dónde provenían todos esos sentimientos encontrados. Sentía que una cascada de emociones estallaba en su pecho. Mamá, todavía tengo que ir a ver a Lupita y a mi hijo. Me voy, tengo que ir a buscarla. No, mi hijo, aquí está. Fue entonces cuando Leonardo cobró conciencia de que tenía una familia propia y no había convivido con ellos. Era padre y esposo sin haberlo sido nunca, sin haber convivido con Lupita y su hijo durante 3 largos años. ¿Cuál de los dos amantes tendrá más pena? El que va de camino, el que se queda. El que va de camino va caminando, y el que se queda. Leonardito, él es tu papá. No puede ser, chaparra. ¿Este es mi hijo? Ay, Leo, pues ¿de quién va a ser? Debe estar cansado, mijo. Échese un taquito y váyase a dormir. ¿Me creerás que no tengo hambre? Ay, Leo, no puedo creer que estés aquí. Yo tampoco, chaparra. ¿Qué crees? ¿Dónde vamos a dormir? A ver, chaparra, pues no sé, tú dime. Con el dinero que mandaste y más lo que estuve trabajando, mandé a hacer una casa. ¿Vamos para allá? ¿De veras? Sí, es bien chiquito, pero vas a ver que nos vamos a acomodar. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Todo era tan familiar y completamente extraño al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, sintió que no era ni de aquí ni de allá. Y además, ahora tenía una familia propia. Hola, mamá. ¿Dónde se fueron todos? Hola, mijito. Lupita se fue a dejar al niño con su mamá para irse a trabajar a la fonda. Y tu papá se fue al campo, como siempre. No te quisimos despertar. Si quieres, le llevo el almuerzo ahorita que termine yo. Sí, mijo. Está bien. Camino al campo, Leonardo encontró a varias personas que lo saludaban a lo lejos. Buenos días, papá. Vine a ayudarle un rato. Mi mamá le mandó su comida. Venga a comer antes de que se enfríe. Está bueno. ¿Cómo está, mijo? Como que no me hallo. Tranquilo, mijo. Poco a poco puedes seguir con lo de tu casa. Y vaya que sí. Ahora con la Lupita y el Chaparro necesitamos espacio. No quiero estar derrimado con ustedes. Ni lo digas, hijo. Tú nos estuviste apoyando mucho todo este tiempo. Gracias, papá. Ya veré cómo le hago. Echar a andar un negocito o algo así, establecerme bien. Leonardo intentaba acostumbrarse nuevamente a la vida del pueblo. Con lo que había ahorrado, le alcanzó para darle una parte a sus padres y hacer otro pequeño cuarto para él y Lupita. Pero a medida que pasaba el tiempo, Leonardo veía que no había opciones de trabajo. Su padre seguía trabajando de sol a sol, y el campo no daba para subsistir. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Y un buen día, justo cuando Leo estaba pensando irse nuevamente para el otro lado, Alejandra, su hermana menor, se acercó para decirle algo. ¿What? ¿Que te quieres ir para el norte? ¿Y ahora? Pues la mera verdad es que aquí la vida está bien difícil. Y como tú regresaste con muchos dólares, yo pensé que... ¿Qué mosco te picó? No es tan fácil, Ale. Además, tú eres mujercita. ¿Y eso qué, Leo? Además, tú siempre nos decías que todo estaba bien. Bueno, eso era para no preocupar a mis papás. Fueron tiempos muy difíciles, Ale. Empezando por el viaje. Caminamos en el desierto 2 días seguidos. Luego nos encerraron a todos en un lugar bien feo. Pasé hambre y sed. Y así fue como Leonardo por fin pudo contar su travesía. De cómo cruzó el desierto. Lo que vivió con cada uno de sus patrones. De lo mal que le pagaban al principio. De las noches de frío y hambre que tuvo que pasar. A medida que iba contando lo vivido en los Estados Unidos, estaba más triste e indignado cada vez. Este sentimiento lo llevó a pensar que así como Alejandra, había más personas en su pueblo que estaban pensando irse por falta de oportunidades para vivir dignamente en su país. ¡Ay, Leo, me estás asustando! Una cosa sí te digo, aunque no tenemos papeles, no por eso somos menos dignos. Trabajamos harto si tenemos derechos laborales. Pero no se cumple porque algunas personas abusan de nuestro desconocimiento y de nuestro miedo. Chaparra, quiero hablar contigo. Ay, mi amor, no me asustes. ¿Qué pasa? Nada, que los ahorros ya se acabaron y el trabajo con mi papá en el campo sigue igual o peor. No me digas que vas a ir otra vez. Todavía no sé bien, pero ahora la Ale trae la idea de que quiere irse y no quiero dejarla sola. ¿Y nosotros? Lupita, todavía no es una decisión. Además, no te dejaría desamparada. Regresaría por ti y por el Chaparro. Ay, Leo, pero si te vas a ir, esta vez lo vas a hacer bien. Una prima me dijo que hay organizaciones que defienden los derechos de los que se van para el otro lado. Ese mismo día, Leonardo llamó al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, también conocido como FIOB. Esta red apoya a los migrantes que han vivido alguna violación a sus derechos laborales cuando trabajan en los Estados Unidos. ¿Hablo al FIOB? Así es. ¿En qué puedo servirle? ¿Es parte de la Red de Defensores de Trabajadores Globales? Sí. ¿Quién habla? Me llamo Leonardo. Verá, yo estuve 3 años por allá y ahora varias de las personas de mi comunidad quieren irse y a lo mejor yo me voy también otra vez. Pero como me fue de la patada, quisiera saber si aquí pueden asesorarme sobre mis derechos. ¿Hay algún teléfono al que pueda llamarte? Solo el de la caseta de mi pueblo. Te llamo mañana por la tarde. Muy bien, gracias. Sin papeles, soy un indocumentado, por mi raza señalado, cual si fuera un invasor. Y en mi sangre llevo orgullo mexicano, caminando por la vida con la bendición de Dios. Por primera vez, después de tanto tiempo, Leonardo sentía que hacía algo por sí mismo y por su comunidad para defender sus derechos. Como habían quedado, Claudia le llamó a Leonardo y se organizaron para que Claudia diera una plática a las personas que querían ir a trabajar a los Estados Unidos. La ley dice que el patrón debe pagar a sus trabajadores un salario mínimo por hora. Esto cambia de estado en estado, pero el salario mínimo aplica sin importar el tipo de trabajo que se hace. Si ustedes tienen dudas sobre esto, existen organizaciones en cada estado de la Unión Americana donde pueden pedir asesoría. Hay leyes que prohíben la discriminación por discapacidad o por edad. Un patrón nunca debe agredir físicamente o no pagarte tu salario por trabajo ya completado. Eso es ilegal. Es importante que sepan que el día de pago también varía, pero el patrón tiene que establecer y decirte el periodo en el cual te pagará. Por ejemplo, si te va a pagar cada semana o cada dos semanas, después te tendrá que entregar tu cheque en ese día de la semana. Si trabajas más de 40 horas a la semana, dependiendo del tipo de trabajo, el patrón debe pagar las horas extras al día. Además de la asesoría de Claudia, Leonardo contó su historia y por primera vez sintió que no estaba solo, que había muchas personas como él. No podía quedarse cruzado de brazos. Quería hacer algo por su comunidad. Es importante conocer nuestros derechos y exigirlos, pero sobre todo, apoyarnos entre nosotros y ayudar a los paisanos. La última decisión es de ustedes, pero ahora existen redes de apoyo tanto en México como en Estados Unidos. Es muy importante dar nuestro testimonio para que no se repitan tantas injusticias. Gracias, compañeros. A ver, chaparrita, tú sabes que te quiero mucho, a ti y a Leito, pero aquí ya no lo hacemos. Te prometo, te juro, que por esta que mando por ustedes en la primera oportunidad. Ustedes son mi familia y no los dejaré por nada del mundo. Te quiero mucho, mi amor. Ningún trabajador debe ser sometido a ningún tipo de agresión física, ya sea por otro compañero de trabajo o por el empleador. Todo trabajador tiene ciertos derechos laborales, tenga o no tenga documentos. Al reclamar tus derechos laborales, ningún patrón puede tomar represalias, amenazarte con llamar a migración o correrte del trabajo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles. Recientemente ha habido una serie de individuos y o agencias que pretenden ser reclutadores de trabajadores para laborar en los Estados Unidos y o Canadá. A cambio de dinero, ellos prometen trabajo legal y seguro para ir a los Estados Unidos y o Canadá. No lo crean, son estafadores. Un reclutador legítimo no te cobra y te tiene que proporcionar la siguiente información. 1. Nombre del empleador, patrón, rancho. 2. Tipo de trabajo. 3. Cantidad de pago. 4. Además, todos los términos del trabajo que te están ofreciendo por escrito y en español. Si tienes dudas o preguntas y el trabajo que te prometen es en los Estados Unidos, puedes llamar a la embajada 01800-1084-724 y preguntar si la oferta es legítima. Si alguien te ofrece un trabajo legal a cambio de dinero, pregunta el nombre del supuesto reclutador, a qué empleador representa y solicita que te presenten un contrato con los términos del trabajo en español. Si no te los dan, busca ayuda y confirma que existe el trabajo.